Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Sin Aurora. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les habla Julio Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE. Hola Julio, ¿cómo estás? Natalia Hurtado. Hola. Adrián Núñez. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez, o sea yo. Aurora no está, porque está de viaje. Bueno, hoy día vamos a hablar de... Bueno, tenemos una entrevista con Ollantay Medina, que nos va a hablar de inteligencia artificial, machine learning, data science. Y bueno, antes de eso vamos a comentar algunos sucesos astronómicos que vienen a cargo de Adrián. Uno, por lo menos que es el que estaba sonando bastante la semana pasada, o hasta la semana pasada, ya paró. Es el suceso del cerrajero argentino, aficionado a la astronomía, Víctor Buzo, que, bueno, él estuvo fotografiando a la galaxia NGC 613, si no me equivoco, que es una que está como 85 millones de años luz, y de pronto detectó la explosión de una supernova, que es un fenómeno que es la primera vez que es fotografiado en el mundo, ¿no? O sea, este hombre de casualidad se topó con algo, con un descubrimiento para él increíble y también para todo el mundo. Y bueno, y tuvo la suerte de que él estaba no solamente observando, estaba fotografiando la galaxia con una técnica de stacking, o sea, cuando tú fotografías objetos de espacio profundo, no puedes tener exposiciones muy largas, tienes que tener exposiciones más o menos cortas y después hacer stacking, o sea, sumarlas todas con un software para que tus negros salgan negros y no se vuelva toda una masa blanca debido a la contaminación lumínica, ¿no? Él estuvo capturando esto durante 90 minutos con fotos de 20 segundos de exposición. Entonces, cuando comenzó a ver las fotos que tenía compiladas, en un momento detectó que parecía un punto. Él no supo, en el comienzo, que usar ese punto, consultó a un amigo. El amigo le dijo, bueno, no sé qué puede ser, podría ser una supernova. Y examinaron bien el asunto y descubrieron que algo había. Lo mandaron hicieron un reporte a la Sociedad Internacional de Astrónomos. Y después se ha hecho un estudio científico que ha sido publicado en Nature hace unos días, donde ¿cómo se llama? Ya es la primera supernova que es observada, ¿no? Y ahí lo tiene. ¿La primera supernova o la primera? La primera explosión de la galaxia, ¿no? La primera explosión de una supernova que se detecta. ¿La primera que se detecta en general o fuera de la galaxia? Sí, sí. No, en general. Ah. Porque era teórico. Claro, o sea, sí. Lo que él ha encontrado es la fotografía, ¿no? Él ha fotografiado todo. Claro, los instantes en que... Bueno, en realidad las horas en que sucede esto, ¿no? Claro, esto es un fenómeno muy rápido. Puede durar una hora, máximo, no sé, unas cuantas horas, pero no más que eso. Claro. Porque, claro, se han tomado fotos de los remanentes, ¿no? Como la nebulosa del cangrejo, por ejemplo, que creo que se piensa que es un remanente de una supernova, ¿no? Sí, sí, así es. Las nebulosas son eso. En este caso, bueno, él ha tenido la suerte de poder fotografiar la luz, ¿no? La explosión en sí. Entonces, les recomiendo que busquen en Nature el artículo que ha salido el 21 de febrero sobre Víctor Buzo. Bueno, y hay unas entrevistas que le han hecho a él, están en YouTube. Muy entretenido porque él narra pues cómo le pasó todo. Él mismo no sabía con quién comunicarse, cómo redactar un informe astronómico. Así que tuvo que ponerse en contacto con especialistas y, bueno, el grupo de astrónomos de Argentina son los que han hecho el estudio y se han llevado pues el mérito también, ¿no? Increíble. O científicos que específicamente hayan invertido mucho tiempo y mucho dinero en observar lo mismo que él, o que esté en este mismo momento haciendo lo mismo, y él de manera, no sé, como aficionada lo logre. Así es, sí. Aparte que esto ha sido, es una galaxia que es visible en el hemisferio sur, entonces, y normalmente los profesionales están utilizando telescopios del hemisferio sur, ¿no? Están en Chile, por ejemplo. Claro. Pero él es el que ha tenido la suerte. Bueno, tiene años de, no sé, o décadas de observación. Sí vi la entrevista que sale con el super telescopio en la parte de atrás, que se ve que es enorme, no sé qué tan ancho será. Y también tiene una esposa muy simpática que lo que parece que lo acompaña en las largas horas de largas noches de observación. Ah, sí, no sé si lo acompañará ahí, pero por lo menos se nota que está... No sabemos los detalles íntimos. Que está contenta con el asunto. No, es que se ha vuelto una celebridad, pues, el tipo, ¿no? Sí, Adrián, ¿y tú creo. Sabes si para captar una supernova en otra galaxia hace falta que uno de los polos esté apuntando a la Tierra, o es lo suficientemente potente, digamos, en todas direcciones para que se vea de otras galaxias también? No, desde acá hasta otra galaxia, o sea, la diferencia que hay entre un punto y otro de la galaxia no es relevante, ¿no? O sea, la distancia de acá a la otra galaxia es la que es relevante, digamos. Y la explosión en este caso es tan grande que no sería tapada, pues, creo, por algo, por objetos extraños de la galaxia, ¿no? ¿Y qué va a pasar luego de esta explosión? ¿Qué va a haber ahí ahora? ¿En qué se va a convertir esto? Ah, bueno, en este caso ya lo que... No tengo idea, pero yo creo que lo que quede después de la explosión no va a ser detectable, ¿no? Me parece. Bueno, va a quedar un montón de gas para que se... digamos que puede ser utilizado para otros sistemas, ¿no? Y para la formación, tal vez, de otras estrellas. Pero para poder nosotros observar algo ahí, no creo que sea posible, ¿no? Observar el remanente como observamos acá la nebulosa del cangrejo, que está mucho más cerca, no creo, ¿no? Claro, no. Son objetos poco luminosos, a veces oscuros, sí. Incluso, ¿no? Sí, inclusive es digamos, claro, una nebulosa que está, digamos, que refleja luz de otras estrellas, dudo que se vea de manera intergaláctica, ¿no? Si con la justa se detectan estrellas individuales en otra galaxia, ¿no? Mucho menos una nebulosa. Claro. Sí. Después, ¿qué otro fenómeno tenemos ahora? Bueno, se viene dentro de poco la caída del Tiangong 1, que es la Estación Espacial Internacional China, ¿no? La primera china, sí. Y hay ahí algo que no está muy claro, porque la información pública antes era de que el objeto estaba fuera de control y que por eso ya iba a caer. Después los chinos han emitido un comunicado que decía que no estaba fuera de control, pero que igual ya le iban a hacer caer porque pasó su tiempo, ¿no? Entonces no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Pero se espera que entre a la atmósfera y se consuma totalmente, ¿no? Y que máximo caiga un pedacito por ahí en alguna parte del mar. No, pero supuestamente fue una noticia falsa, ¿no? Que fue desmentida por las autoridades chinas. Y la estación ya ha cumplido su ciclo, ¿no? Y como todos estos proyectos cumplen su ciclo y ahí se pueden incinerar en la atmósfera, ¿no? Si es que no tiene partes que se puedan salvar. Yo creo que en realidad todavía no llegó el plazo. O sea, me parece que todavía podría haber seguido funcionando. Sí, creo que era hasta 2020, 2021. Tendría que revisar la información, pero me parece que le faltaban unos sellitos para que termine su supuesto ciclo, ¿no? Oh. ¿Y por qué será entonces? ¿Por fallos técnicos? De repente, o sea, probablemente sí esté fuera de control y simplemente no quieren alarmar a la población, nada, ¿no? Porque si está en control, puede más o menos programar en qué parte va a caer. Será como la diferencia entre un carro coreano y un carro chino, pues, ¿no? Que el carro coreano te va a durar 3 veces más, ¿no? Sí. Probablemente, ¿no? Bueno, ese es Tiangong 1, no sé si lo habrán visto alguna vez en el cielo. A veces tú miras para arriba y así como ves la Estación Espacial Internacional, puedes ver el Tiangong. ¿Ah, sí? Sí, es menos brillante, pero también se ve bien. ¿La Estación Internacional se puede ver como un puntito que atraviesa el cielo? Es un punto bastante luminoso. Es bien fuerte. ¿Pero movible? ¿Movible? Se mueve, claro. Se mueve rápido. Se mueve, ¿no? Sí. No, gira bastante rápido, ¿no? En comparación de otras estrellas, ¿no? Bueno, de otros puntos brillantes. Entonces, gira, o sea, se mueve menos que un avión, pero, o sea, mucho más que cualquier otro objeto que esté por ahí en el cielo, ¿no? Claro, porque está mucho más cerca a la Tierra que una estrella que está bastante lejos. Y gira... ¿Cuántas vueltas da al día? Más o menos varias. Cada 90 minutos da una vuelta a la Tierra. ¿Y otros satélites también se pueden ver? ¿Otros satélites artificiales? Se ven constantemente, sí. Hay aplicaciones incluso que tú las pones en tu teléfono y te avisa cuando en el momento que se ve el satélite, ¿no? La hora para ver satélites es después del atardecer. O sea, cuando la luz del sol todavía ilumina el cielo, pero no te ilumina a ti. Entonces, la Tierra está oscura, o tu piso está oscuro, pero hay una luz que puede reflejarse en un objeto que está volando por encima, ¿no? Y antes del amanecer también se ven. Adrián, ¿y esta luz que refleja la estación espacial es por el ángulo de los paneles solares, básicamente, ¿no? Se ve todo en realidad, o sea, cuando le toman fotos con telescopios, no solamente se ven iluminados los paneles solares, sino toda la Estación Espacial Internacional se ve completa, ¿no? O sea, y es saber la forma. Sí. ¿Y lo podrías ver con cualquier telescopio o necesitas algo muy, muy potente? Sí. No es por la potencia, sino es la facilidad para moverlo, porque esta gente es experta y mueve el telescopio en la misma dirección que se mueve el objeto. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, tiene que hacerlo a la misma velocidad para que la foto no salga muy movida. Igual siempre sale un poco movida, pero es bien difícil el asunto, ¿no? Hay gente incluso que lo hace conseguir, toma la foto justo cuando pasa la estación frente a la luna. Entonces ves la sombra de la Estación Espacial Internacional, en la luna llena o algo así, ¿no? Entonces, para observarlas hay que estar siguiéndolas constantemente. No es como ver la luna o ver cualquier estrella que se quede un tiempo en el ocular, ¿no? No, esto se mueve muy rápido, no lo puedes. Es bien difícil enfocarlo. Hace un par de semanas grabamos, entrevisté a Ollantay Medina. Él está en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico. Y hablamos sobre Machine Learning. Entonces, Machine Learning son todas estas técnicas que se utiliza para hacer que la computadora, digamos, entre comillas, pueda aprender cosas, como redes neuronales, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a pasar la entrevista que tuvimos. Pero antes de eso, ¿cómo así contactaron a Ollantay? Porque me da la impresión que fue porque él los contactó. No exactamente. Lo conocí en una reunión de la Sociedad Secular Humanista. Y ahí fue donde le dije que quería entrevistarlo. Y pasó un tiempo hasta que se pudo dar la entrevista y ya. Y también nos hace unos comentarios porque escuchó un programa acerca del que habla, en el que hablamos de Black Mirror y de conciencias simuladas, y hizo su comentario acerca de qué consideraciones deberíamos tener para las conciencias simuladas. Entonces pasamos la entrevista, ¿no? Ya, chévere. Estamos con Ollantay Medina. Ollantay trabaja en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico. Me olvidé en la locación. ¿En qué locación estás, Ollantay? En Humacao. Y él es este. Acá, sí. Él investiga en ciencias de computación. Él se dedica a investigar sobre redes neuronales, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces. Sí, en parte. En parte de eso. Lo tenemos hoy para que nos hable del tema de Machine Learning. Y queremos que nos hable de qué es Machine Learning, cómo se aplica Machine Learning, también que nos hable un poco de su investigación particular. Entonces, empecemos con algo general, ¿no? ¿Cómo definirías tú qué cosa es Machine Learning? La historia, digamos, de esto surge a partir primero de la estadística, el reconocimiento de patrones y lo que era minería de datos. Poco a poco eso ha ido evolucionando y se entiende más ahora como la capacidad de darle a una computadora aprendizaje automático. Entonces estaba inicialmente dentro del área de inteligencia artificial, pero ahora ya ha crecido tanto que está convirtiéndose en un área por sí misma. Tiene mucho en común con inteligencia artificial. A veces usan los términos de manera intercambiable. Básicamente darle la capacidad a la computadora para el aprendizaje automático. Por ejemplo, estos programas que han salido como AlphaGo o AlphaGo 2, creo que es el, no me acuerdo cómo se llama el último, que aprendió a jugar Go, pero también aprendió a jugar ajedrez. No sé si has escuchado ese. Sí, sí, correcto. Eso cae, digamos, en la frontera entre inteligencia artificial y machine learning. Inicialmente en machine learning se hablaba de clasificación supervisada, clasificación no supervisada, y ahora está surgiendo la tercera área, que es aprendizaje por reforzamiento, reinforcement learning, y en esa área es que están ubicados esos programas de AlphaGo, AlphaGo Zero, y bueno, otras investigaciones también, como una inteligencia artificial que estaba jugando Dota últimamente y le ganó a uno de los, lo llevaron a uno de los campeonatos y hicieron participar contra uno de los grandes jugadores y ganó. Man, ya. Y seguro que ese sí tiene novia. Tiene un programa con novia. Bueno. Sí. Yo creo que sería bacán que nos hable sobre eso un poquito más adelante. Vamos a dejar esto de reinforcement learning. Para motivar el tema, como hemos estado hablando de esto de jugadores de Dota, ¿cuáles son las aplicaciones más resaltantes que ha tenido Machine Learning? Y las promesas que tiene, ¿no? Sí, sí, bueno, digamos, si vamos al inicio de todo esto, la aplicación más clásica sería el filtrado de spam en correo electrónico, que era en base a un enfoque probabilístico, ¿no? Si un correo tenía ciertas palabras clave, la probabilidad de que ese correo sea spam aumentaba. Si iban en conjunto, entonces la probabilidad aumentaba mucho más y el correo era marcado como no deseado, ¿no? Podrías tener entonces de esa forma una clasificación binaria donde decías el correo es deseado o no deseado. Esa era una de las aplicaciones más antiguas, más clásicas con las que empezó esta área. Luego empezaron a surgir otras aplicaciones. Bueno, los grandes de la industria en informática han usado este Machine Learning para llevar sus negocios lo más lejos posible. Por ejemplo, Amazon con sus sistemas de recomendación de productos, donde a cada usuario, digamos, que lo identifica como un vector en el cual tratan de colocar las preferencias que tiene, y si otro usuario tiene un vector similar, entonces tratan de completarle la información y sugerir cosas parecidas a lo que otros usuarios han estado comprando. Y en base a eso es que trataban de mantener al usuario cautivo la mayor parte del tiempo. Luego otro también era Netflix, el cual tenía para sus sistemas de recomendación, por unos años estuvo anunciando un reto en el cual el ganador del reto tenía un premio de $1,000,000 para mejorar la calidad de las recomendaciones. Hace poco escuché que el algoritmo que implementaron al final no fue el ganador, sino de otro, porque parece que el algoritmo del ganador no era tan rápido. No sé si me puedes confirmar sí, eso. Exacto. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, a final de cuentas, Netflix tiene un sistema bien complejo para hacer sus sugerencias, donde no usan solo un método. Ellos pueden, digamos, en caliente conectar o desconectar los métodos que están usando para sugerencias, lo que tenía entendido. Entonces usan varios a la vez, los pueden ir conectando, desconectando con los datos ahí corriendo, con las aplicaciones, o mejor dicho, los usuarios haciendo uso del sistema. No es como en otros casos donde uno saca datos aparte y de una manera, digamos, offline hace las pruebas. En este caso todo es así sobre los datos reales. ¿Y cuáles son los métodos más comunes que se usan en Machine Learning? Por ejemplo, nos hablaste esto de identificar palabras claves, ¿no? Por decirte, ¿qué se usa ahí? O sea, ¿cómo se hace para identificar estas palabras, por ejemplo? Ay, se trata, digamos, de convertir un conjunto de palabras, convertirlas a una serie de identificadores y de acuerdo a cómo vaya aprendiendo el algoritmo, se le van asignando pesos. Digamos, al final es un vector gigantesco donde cada una de las palabras va a tener un número asignado. Bueno, y para no tener un diccionario muy grande, lo que hacen es usar raíces en muchos casos de las palabras. Entonces, las diferentes variaciones y conjugaciones caen dentro del mismo, de una misma raíz, digamos. Y para la clasificación en sí, para detectar cuáles son las palabras que hacen que un correo sea spam, ¿qué tipo de método de aprendizaje utilizan? ¿O qué método se puede utilizar? O sea, quisiera que hablemos un poco sobre los métodos más comunes que salen en Machine Learning, no sé, como decision trees o cosas de ese Ah, tipo. sí. Bueno, primero en todo caso podríamos hablar de clasificación supervisada, en la cual se trabaja sobre un conjunto de datos que se dice que está etiquetado. Entonces, si por ejemplo uno quiere trabajar con imágenes y que el sistema aprenda a reconocer si es un gato o un perro, pues consigue varias imágenes de gatos y perros y acompaña cada una de esas imágenes con la etiqueta respectiva, es gato o es perro. Y se supone que estamos tratando de modelar una función ideal que trata de mapear una imagen en general a su respectiva etiqueta, sea gato o perro. Y eso, digamos, Esa es función ideal, sí, sigue, sigue. Esa función ideal no, nunca se llega a conocer, ¿no? Lo que se hace es tener una aproximación que se arma con el método en cuestión que se vaya a usar, el método específico. Y es una aproximación nada más, depende de la calidad de los datos que se han proporcionado. Claro, y eso es lo que hace Eso un se. humano y tan fácilmente se hace muy complicado programarlo, ¿no? O hacer que la computadora lo Ah, sí. decida. Sí, es que dependiendo de los datos, en este caso ya cuando hablamos así de aplicaciones reales, hablamos de información que va más allá de lo que el humano pueda comprender. El tamaño del espacio en el que se está trabajando es mucho más grande. Y bueno, hay algunas ahí con unas consideraciones que dicen que el espacio puede ser muy de alta dimensionalidad, o sea, no trabajar en dos, tres, cuatro dimensiones, sino en cientos, un espacio de cientos de dimensiones, pero la data que es relevante, los patrones que son relevantes caen en un subespacio de ese espacio gigantesco. Así que de lo que se trata es de que el algoritmo puede identificar eso fácilmente. Para la gente que no maneja mucho dimensiones, porque a veces se habla de que el mundo tiene 11 dimensiones, 12 dimensiones, o que tiene 4 dimensiones, pero en este caso estamos hablando de dimensiones, estamos hablando de atributos que podrían determinar si algo es gato o perro. O sea, digamos, una dimensión sería una posible variable. ¿A eso nos estamos refiriendo? Ah, ok. En este caso, para imágenes, es simplemente que tenemos, si la imagen es de 10 por 10, tenemos 100 píxeles y de esos 100 píxeles cada uno puede tener colores Depende qué esquema estemos manejando de colores, pueden ser los 16 millones de colores posibles o en escala de grises, digamos, solo 256 posibilidades. Entonces, ¿ahí habrían 100 dimensiones? Pues sí, se podría tomar así, pero no, cada una de las dimensiones no es, digamos, una recta real, no es de negativo infinito a positivo infinito, sino es valores de 0 a 256, digamos, podría considerarse. Hay otros ejemplos, por decir, cuando uno está manejando datos de, por decir, de clientes, entonces, en un banco, algo así, si le van a dar préstamo a alguien o no, entonces los datos que ellos pueden tener puede ser uno, la edad, otro, el historial crediticio identificado como un puntaje, otro puede ser su ingreso económico, otro puede ser si está casado o no está casado. Entonces, cada una de esas variables se convierte en una dimensión del problema. Y dependiendo de la situación, podemos estar hablando de cientos de variables. Eso es bacán porque hace que uno pueda pensar esto de una forma geométrica, ¿no? O sea, como tú dijiste, claro, cada punto vive, o sea, cada, digamos, fila que uno tiene, cada observación, sería un punto que vive en un espacio multidimensional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las imágenes, es un punto que vive en un espacio de 100 dimensiones, pero las imágenes de gatos y perros no van a ocupar todo ese espacio de 100 dimensiones, o sea, no lo van a llenar, sino van a estar en una determinada subregión de ese espacio que probablemente sea muy pequeña, ¿no? Correcto, y eso es lo que sí, justamente sí, el algoritmo va a determinar, ¿dónde está esa subregión? Sí, es lo que intenta aproximar, en otras palabras. Y dependiendo, eso es también lo que hace que esto siga como una investigación abierta, ¿no? Cada algoritmo es bueno en ciertas circunstancias, tiene ciertas situaciones en las que es más fuerte o no, está sujeto a parámetros. Le dicen muchas veces hiperparámetros que la persona que está desarrollando el programa puede tener que hacer varias pruebas para determinar los valores adecuados. Depende de la aplicación. Entonces, a ver, sí. Por ejemplo, vamos con unos algoritmos, a ver qué. Sí, uno de los más sencillos podría ser el de los k-vecinos cercanos, podría decirse. Es uno en donde uno tiene que establecer una métrica, una distancia euclidiana, por decir, si uno tiene un plano, la distancia que hay entre dos puntos. Y entonces, cuando uno quiere decir si es un gato o un perro, y eso lo establece como puntos, para el punto en cuestión, para el que se está preguntando, tiene que ver quiénes son los, digamos, cinco vecinos. Si los cinco vecinos más cercanos todos son gatos, entonces ese punto es un gato. Si tres de ellos son gatos y dos de ellos son perros, por mayoría entonces toma que es un gato. Es como una especie de votación dependiendo de cuáles son los puntos más similares al punto para el cual estamos tratando de decidir. Ese era uno de los algoritmos que está sujeto a una métrica. Normalmente se habla de distancia euclidiana, aunque dependiendo del problema pueden haber otros tipos de distancias que son más adecuados dependiendo de la situación, más adecuados o menos adecuados. Pero un buen punto de partida es ese, ¿no? Imaginarse un plano en dos dimensiones y pensar ahí, los puntos están más cerca o más lejos, si están más cerca son más similares, si están más lejos son menos similares. Ese es un algoritmo bien sencillo. Luego podríamos hablar de otro llamado árbol de decisiones, los decision trees, que también son muy, muy populares, en el cual el algoritmo lo que trata es de determinar condiciones que van a partir a los datos en subconjuntos que van a estar mejor identificados con las clases que estoy buscando. Toman una columna en específico de todos los datos y tratan de buscar un valor para el cual las clases de lo que sí conozco quede. Ahí lo que le llama es que quede con poca entropía, quede con poco desorden. Tenemos que hablar de la entropía. Sí, entonces. Sí, los conceptos sí no son tan sencillos y en muchos casos es un gráfico es el que puede ayudar mucho a entender mejor la idea. Quizás después se pueda complementar, ¿no? Cuando vayan a sacar el podcast con algunos gráficos. Sí, en la página web podemos poner unos gráficos. O sea, ¿qué tienes en mente? Sí. ¿Qué imagen tienes en mente ahorita? Bueno, habría que buscar algo así. En el caso de los árboles de decisión, a medida que se van construyendo las condiciones, lo que ocurre es que un plano, digamos, empieza a partirse por líneas. Y cada una de esas particiones se puede seguir partiendo por más líneas. Eso es lo que al final ocurre en un árbol de decisiones. Hasta que después de varias particiones uno tiene en una región dada lo que le interesa, o sea, puros perros, y en otra región puros gatos. Va haciendo ese tipo de trabajo. Ahora, dependiendo de las consideraciones históricas, por ejemplo, hay un autor, Pedro Domingos, con un libro muy interesante, era The Master Algorithm, y en el cual habla de las 5 tribus de Machine Learning. Y es así como viendo un poco a través de la historia cómo han surgido los algoritmos, ¿no? Que en el primer momento, digamos, eran los simbolistas, los cuales, digamos, de los cuales el más notorio era el sistema experto. Ya, ese fue uno de los primeros intentos que, pues, estaba basado en reglas, de las cuales necesitaba un experto humano para introducir las reglas, y ese era el principal problema. Necesitabas personas que vayan introduciendo más y más reglas, no podía crecer automáticamente. Esa era la primera tribu de los simbolistas. Luego vino la tribu de los evolucionistas, que estaban basados principalmente en algoritmos genéticos. El algoritmo genético sobre el cual, bueno, que es la... ¿qué te digo? El algoritmo que trata de imitar el concepto de evolución, ¿no? De biología. Y por el cual trataban después de crear programas, incluso. Algo que había era programación genética. Programas que puedan cumplir con un objetivo en específico. Creo que con el tiempo vieron que no daba tan buenos resultados y esa área también cayó en un, le dicen como una especie de invierno, que ya nadie investiga en eso. Y el otro grupo grande serían los conexionistas, que es el que está ahora en boga, ¿no? Los de neurociencias y redes neuronales, y de la cual está saliendo ahora el deep learning como el más importante, es el que ahora se está usando más y que creo que de por sí va a llegar a ser un área ya por sí misma, ¿no? Fuera de Machine Learning. Entonces, de ahí... ¿Sí? Uh-huh. ¿Faltan dos más, creo? ¿O cómo? A ver, sí, se tienen los bayesianos, que eso es netamente estadística, el teorema de Bayes. Y después los analogistas, que venían a partir de la psicología y los cuales usan lo de distancias, las similitudes. Si dos cosas son similares, entonces se pueden decir que deben ser lo mismo, si son muy similares. Y ahí el algoritmo más sobresaliente era Super Vector Machine, la máquina de vectores de soporte. Entonces, el explicar bien qué hacía ese algoritmo, eso sí, con un gráfico tendría que verse. Sí, vamos a tratar de poner un gráfico ahí. Es como un plano que divide un espacio en dos partes, ¿no? Sí, a final de cuentas es eso, se puede pensar así. Y pues dependiendo qué tan complejas sean los datos, pues a veces sirve simplemente una línea para dividir los dos espacios, o el algoritmo también por sí mismo puede lograr divisiones más complejas. Hay una, no una línea, sino una frontera mucho más compleja, no lineal en todo caso. Bueno, y tú trabajas en particular en redes neuronales, ¿no? En deep learning. Ahora estoy tratando de moverme a esa área. Ajá. Porque inicialmente estaba bastante influenciado por otra tendencia que era el trabajo de Jeff Hawkins en Numenta. Es el modelo que él usa, se llama Hierarchical Temporal Memory. Es una memoria temporal jerárquica que usa un modelo neuronal más fiel a la biología que se conoce hasta el momento, pero que es mucho más complejo que el modelo neuronal que usa una red neuronal como tal. Ese modelo clásico de las redes neuronales es una sumatoria de una entrada ponderada con una función de activación. En cambio, en el otro caso, en el de Hierarchical Temporal Memory, usa un modelo que es más complejo y en el cual hay un aspecto muy importante que sirve para predicción de datos. Se supone que las neuronas tienen conexiones, las dendritas, si no me equivoco. Hay dos tipos, las cercanas y las distantes. Las cercanas de lo que se encargan es de recibir directamente la entrada sensorial, que es lo que está viendo, escuchando o oliendo uno, y las distantes son como preactivación. Si uno pueden influenciar la activación de una neurona en específico dependiendo de qué es lo que pasó antes. Entonces, cuando uno, por ejemplo, está escuchando música y reconoce la canción, ya sabe qué es lo que va a venir. Entonces, las neuronas involucradas en reconocer el patrón de la canción ya se preactivan. Ese es el rol de esas neuronas, lo cual no existe en Deep Learning. Esa parte no está considerada en el modelo neuronal. Es simplemente qué llega ahora y de acuerdo a eso qué activación se produce. Entonces, esto da buenos resultados, pero es como un poco misterioso, ¿no? Porque no, o sea, digamos, no se explica una causalidad entre ciertas cosas, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Cómo lo ves tú? Sí, es una de las preocupaciones más grandes de usar ahora Deep Learning, porque las funciones son tan complejas que nadie sabe qué está pasando. En cambio, cuando se tenía, digamos, el árbol de decisiones, una tenía claramente identificadas qué condiciones estaba aplicando el algoritmo. El mismo árbol estaba basado en eso, en condiciones. Pero en Deep Learning no se entiende y, digamos, en algunos casos, si uno quiere establecer una especie de auditoría para ver sobre qué decisiones el sistema actuó, qué decisiones llevó a cabo, no hay forma de hacerlo por el momento. Entonces, ese es también un área de investigación, tratar de poder descifrar qué es lo que está haciendo la red neuronal, porque está actuando en un espacio de alta dimensionalidad con funciones muy complejas y eso no se puede entender por el momento. Y eso, por ejemplo, no sé qué clase de problemas podría generar, porque digamos que hay aplicaciones, por ejemplo, para reconocer tumores, ¿no? Hay que... mirando ciertos análisis de los pacientes, digamos que pueden reconocer tumores mejor que los doctores, ¿no? Correcto, sí. Entonces, sí, es una aplicación muy interesante. Es una aplicación... Y así como... Sí. Así como el sistema... había un caso, no recuerdo si tiene un nombre, pero lo que estaba haciendo era predecir Alzheimer, por ejemplo, en base a imágenes escaneadas del cerebro y mucho antes, o sea, años antes de lo que pudiesen manifestarse los síntomas. Y los expertos no entendían bien cómo lo estaba haciendo, pero el sistema estaba funcionando bien. Esto generalmente se mide en un porcentaje de precisión, un 80% más o menos, que estaba mejor, digamos, que en los expertos, para predecir en estadio tan temprano. Pero también, asimismo, hay otra, digamos, área que se dedica a analizar cómo engañar a una red neuronal. Y entonces, con pequeñas variaciones en una imagen podían producir resultados muy diferentes. Wow. Pero había que entender, ¿no?, qué estaba pasando con la red neuronal. O también tratar de engañar a los sistemas de reconocimiento de imágenes para que con ciertos lentes, digamos, no puedan capturar tu imagen tan fácilmente. Eso es con una cuestión de hardware, ¿no? Escapa al algoritmo, pero a nivel de patrones de lo que pudieses ponerte en el rostro pudiesen lograr que engañe a un sistema que no lo reconozca. Entonces, sí se puede engañar a los algoritmos, y pues si no se entiende bien qué está haciendo el algoritmo, qué función está modelando, no se sabe a veces qué puede pasar. Siempre puede haber una nueva situación, digamos, que si estás con un algoritmo que está a cargo de manejar la bolsa, puede ocasionar algo terrible, ¿no? Y esos algoritmos trabajan a velocidades muy grandes, así que pueden ocasionar un efecto en cadena enorme. Y tampoco se podría aplicar a otras disciplinas científicas, ¿no? Porque, digamos, bueno, no sé, o se podría o no se podría, porque ahora generalmente todos los papers siempre siguen haciendo estadística, ¿no? Nadie, bueno, no sé, esa es mi pregunta, no he visto que hagan machine learning para sustentar alguna hipótesis, ¿no? O sí se hace. Ahí sí, no sabría decirte con exactitud, aunque sí he estado oyendo de muchas áreas en las que están colocando algoritmos para ver qué pasa y se obtienen resultados, en específico lo de deep learning. O sea, ahora en muchos aspectos se ha convertido en que creas una red neuronal, pruebas, le pones muchas neuronas, muchas capas, empiezas a entrenar el sistema, ajustas parámetros hasta que empiezas a obtener un resultado adecuado. Se ha mecanizado, digamos, de esa forma el proceso. Al punto que Google ha creado algo que se llama Auto Machine Learning, el cual es una inteligencia artificial que crea sistemas de reconocimiento automáticamente. O sea, la misma inteligencia está ensamblando ahí componentes. Y en algunos casos el resultado de ese sistema es mejor que el que producen los ingenieros. ¿Y en qué estás haciendo investigación ahora? Bueno, por el momento la investigación estaba algo parada, pero lo que estaba tratando era de usar las ideas de esa memoria temporal jerárquica para producir un sistema de reconocimiento de patrones jerárquico con unas ciertas propiedades para que se espera que se asemejen a cómo funciona la neocorteza, la parte que aparentemente le da la inteligencia al ser humano, la inteligencia superior. La neocorteza tiene unas características bien interesantes de que es altamente uniforme y tiene unas capas bien definidas, así que la hipótesis que se maneja ya por muchos autores, investigadores, es que si hay un algoritmo, ese debe ser un solo algoritmo que está operando sobre toda la neocorteza y es el responsable de nuestra capacidad para procesar patrones. Eso es lo que se está buscando. Y pues ya estaba empezando a tratar de hacer una implementación por mi parte, diferente a la que propone el autor, pero que tenga las Jeff Hawkins, pero que tenga las mismas características. Y posteriormente tratar de incorporar a eso un poco de reinforcement learning para que pueda actuar. Aparte de reconocer los patrones de forma jerárquica, que pueda iniciar acciones y buscar lograr un objetivo de manera autónoma. Entonces, esa es la parte que quiero incorporar. Bien, bien. Creo que nos has dado un buen panorama acerca de lo que es machine learning y por dónde va la cosa. ¿Nos quieres hablar un poco sobre la entropía? Y me comentaste que tienes un comentario acerca de lo que estábamos hablando en el programa, hace dos programas, ¿no? El programa donde estábamos hablando de conciencias simuladas. Acerca de por qué el no sufrir es como una de las condiciones para poder crear inteligencia, o una de las condiciones para ser éticos con inteligencia artificial. Para empezar ahí habría que tratar de entender cómo actúa la evolución, ¿no? La evolución, la teoría de la evolución como tal, cómo está creando los organismos. Entonces, va a seguir existiendo aquello que pueda mantenerse como tal, digamos. El algoritmo evolutivo muchas veces crea cosas que no son viables, tiene mutaciones, introduce mutaciones que hacen a un organismo no viable y entonces perece. ¿Cuáles organismos van a sobrevivir? Aquellos que sepan preservarse, aquellos que puedan preservarse. Y entonces de ahí es que surge de cierta forma esto del sufrimiento. Es un mecanismo para que el algoritmo pueda, para que el organismo, mejor dicho, pueda sobrevivir. Entonces, no es necesario que eso en mi opinión, no es necesario que eso se considere para crear una inteligencia artificial. Y en cuanto a cuál sería un buen criterio, digamos, para actuar éticamente, podríamos considerar, digamos, que la vida es como una lucha constante contra la entropía. La entropía es una medida de desorden, digamos, y cuando algo muere, empieza a ser víctima de la entropía y se descompone totalmente. Mientras está vivo, hay una especie de orden, se necesita que los componentes de ese organismo sigan vivos y hay orden. Es lo contrario de la entropía, se podría decir que hay información. Entonces, en mi opinión, lo que se podría pensar, digamos, para actuar éticamente en un sentido muy abstracto es de que se trate de preservar la información o los patrones que represente un ser vivo. Cuando alguien mata a otra persona, está destruyendo esa información y entonces la entropía empieza a actuar y esa información se pierde completamente. Así que el sufrimiento incluso en algunos casos es beneficioso porque es lo que hacemos, digamos, cuando uno hace ejercicios, está sufriendo temporalmente para tener un beneficio a largo plazo. Y en muchos aspectos se puede ver eso como algo beneficioso para que los mecanismos de reparación del cuerpo entren en actuar y hagan al cuerpo más fuerte. Estamos explotando ahí ese mecanismo. Seguro vamos a comentar sobre esto en el programa. Vamos a hacerle escuchar a los muchachos para comentarlo. Bueno. Gracias, Ollantay. Creo que ha sido una buena entrevista. Creo que te podríamos tener más adelante para que nos expliques de repente sobre algún tema que surja por ahí. Y nada, y gracias. Sí, seguro. Sí, seguro. Y a ver si en otro capítulo, esta vez hablaron del USS McAllister, creo, algo así, de conciencias simuladas. Para otro momento quizás ya puedan hablar de la otra serie de Netflix, Altered Carbon, Acaba de salir, creo. que esa lleva un... Sí, esa lleva ya al extremo, aunque creo que la novela ya tiene algún tiempo, pero lleva al extremo las cosas. Todo está basado en tiene un nombre, pero digamos es que cada humano tiene un disco en el cual graba su conciencia. Y el cuerpo puede morir, pero los discos pueden ser reimplantados en otros cuerpos. Entonces, ese mecanismo abre la puerta a muchas cuestiones morales, a muchas preguntas de qué puede pasar con la sociedad. Los ricos se vuelven como dioses porque pueden copiar su conciencia cuantas veces quieran y al seguir acumulando riquezas y poder pueden hacer lo que quieran. Y aquellos los pobres que no pueden seguirse copiando no tienen ese poder. Es bien interesante Tenemos que hablar de el eso. concepto. Alter Carbon, supongo que es porque carbon es por la copia de carbón, ¿no? Pero alter porque va cambiando o algo así. Sí, es como haber alterado el carbón, ¿no? Una nueva forma Ya, de carbón, supongo. Sí, pero es bien interesante esto de contemplar la posibilidad de que una inteligencia artificial pueda sintetizar o de alguna forma copiar, asimilar una conciencia por completo. Y las consecuencias de eso, si es que se puede digitalizar y trabajar así de otra forma, son muy grandes. O sea, es difícil predecir qué es lo que va a pasar ahí. Bueno, gracias, Ollantay. Bueno, eso fue la entrevista. Qué rápida, ¿no? Bueno, la entrevista ha sido un poco técnica. Yo quise que sea un poco técnico también, como para que las personas que conocen del tema puedan puedan engancharse y las que no conocen puedan buscar los términos que no conocen y de esa forma también aprender un poquito. Pero sí, ¿no? Hablamos un poco de los diferentes métodos que hay en Machine Learning, de redes neuronales, de algunas aplicaciones que tienen esas técnicas y también de algunos problemas que podrían tener, ¿no? Como por ejemplo que no se sabe exactamente lo que pasa en... no es un modelo simple, sino que es un modelo muy complejo, ¿no? Y cómo esto... Yo me pregunto cómo esto podría afectar a la forma de obtener relaciones causales entre cosas, ¿no? O sea, si uno tiene un modelo que no lo puede entender fácilmente, entonces... Es muy difícil hablar de causalidad. Claro, el hecho de que en el medio tengas un proceso que no llegas a entender tiene implicancias bien fuertes en filosofía, por lo menos, ¿no? Porque justamente cuando se habla de realidades simuladas, no solamente con ciencias simuladas, sino puedes supuestamente simular todo un universo, ¿no? Y hay gente que dice, ¿por qué nosotros no podríamos ser un universo simulado, no? Y ese a su vez ser simulado de otro y así. O sea, si alguien puede simular un universo y ese a su vez simular otro universo, significa que habría posibilidad de infinitos universos simulados y la posibilidad de que este sea simulado sería mucho mayor a que no lo sea, ¿no? Entonces, claro, una objeción común que hay para eso es que para poder simular un universo quizás tengas que conocer todos los procesos que hay, ¿no? O sea, que tienes que conocer todo lo que pasa en el universo para poder simular uno. Pero el hecho de que haya ya ahorita procesos que nos dan resultados y que en el medio no podemos saber exactamente lo que ha pasado porque es demasiado complejo, desinfla esa objeción. ¿No te parece? Claro. Sí, yo creo que para simular un universo necesitas una computadora superpotente, ¿no? La potencia ocupa espacio y usa energía, y contra más potencia vas a ocupar más espacio y utilizar más energía. Dependerá de la tecnología computacional, ¿no? Pero tiene que haber un sustento real, ¿no? Para la simulación de esos universos tienen que haber supercomputadoras en un universo real, no simulado. Y puede ser que la potencia computacional para simular un solo universo sea tan grande que no pueda simular muchos, o no pueda siquiera llegar a simular uno solo, salvo que la tecnología sea excepcional, ¿no? No es algo infinito, que se simule, ¿no?, en una computadora. O sea, quizás no se simule en una computadora, sino de manera física, ¿no? Como si se simula de manera física sería real. Claro, sería una exactamente. Sí. Sí, dar las condiciones iniciales para que algo suceda y es una de las maneras. Y otra sí, pues sería como una especie de máquina que pueda simular procesos. Y otra cosa también es esto de que en las ciencias sociales también, o sea, digamos que en física, la ley de Newton, ¿no? Vamos a pensar la simple: fuerza igual masa por aceleración, ¿no? Eso de ahí en el fondo empieza siendo una observación de datos también, ¿no? O sea, digamos, es fácil ver que los objetos caen, pero no es obvio con qué aceleración caen, ¿no? Digamos que eso requiere ciertos experimentos y recolección de datos y un ajuste de los datos a cierto modelo, ¿verdad? Entonces, eso digamos que es la física clásica, pero por ejemplo en la psicología, por decirlo así, o en las ciencias sociales, digamos que los modelos que pueden estar ocurriendo son pueden ser muy complejos, ¿no? Tiene muchas variables. Entonces, claro, digamos ya de por sí que el cerebro humano es demasiado complejo, entonces interacción entre diferentes personas implicaría, digamos, ya tener buenos modelos para los cerebros, ¿no? Y todo eso, o sea... Puede ser, Julio, que nunca, o sea, que un universo nunca sea predecible, porque van a haber cuestiones que van a suceder al azar, ¿no? Y tú puedes iniciar un universo con las mismas condiciones iniciales y tener un final o un desarrollo distinto por estas contingencias que suceden en el camino, ¿no? Que no puedes predecir. hay complicaciones para predecir el movimiento de dos partículas al mismo tiempo, ¿no? Y imagínate las, no sé, trillones de partículas que hay en un universo, ¿no? Entonces es complicado. Y como la teoría evolutiva, puedes, digamos, poner la protobacteria en la Tierra hace 4.000 millones de años y hoy en día seguramente no habría Homo sapiens, probablemente habría algo inteligente, pero porque hay un montón de variables que no puedes predecir. Justamente él habla de eso, en una parte dice que los modelos evolutivos son los más difíciles de replicar o tratar de simular, porque precisamente, si bien el modelo puede... Esto, o sea, se hacen muchos experimentos que se llaman in silico, que tú le das como, digamos, una estructura de ADN al inicio, y le das como órdenes, como competencia, como sobrevivencia, número de crías, y vas así como que seteando varias condiciones. Y según lo que vaya, estos árboles, como qué decisiones vaya tomando, efectivamente puedes llegar a obtener un organismo, pero cuando ves las condiciones de este organismo en la vida real, probablemente no vaya, o en muchos de los casos los organismos finales no llegan a sobrevivir. O sea, los organismos hipotéticos estimados por Machine Learning no sobrevivirían en condiciones reales. Entonces es muy complejo el lograr que los modelos evolutivos en Machine Learning tengan resultados biológicos aproximados a la realidad. Y esto es porque, como ya lo he dicho varias veces en varios programas, en biología no hay ninguna ley. Entonces, al no haber ninguna ley, existen muchas más variables, y estas variables pues van complejizando mucho más el modelo, y no, por lo tanto, no se puede llegar a modelar realmente cómo puede haber sido el proceso evolutivo en sí. Eso no quiere decir que la teoría evolutiva sea falsa, ¿no? No. Lo que quiero decir es que, si bien la teoría evolutiva, sabemos que todo evoluciona, el cómo se llega a eso, o sea, las partes que van a construir la teoría no se conocen en sí, las variables, porque son N variables. Y como no se han establecido leyes para la biología, es por esa misma razón que estas variables son casi infinitas. Sí, pues, no sé si se acuerdan este juego de la evolución de Carl Sagan, donde ibas seleccionando tú qué características deberías reforzar, por ejemplo, las patas largas o las antenas o qué sé yo. Y también habían, y bueno, también hay simuladores que funcionan solos, ¿no? De acuerdo a un agente externo que es variable. Y en ninguno puedes predecir. O sea, son programas con reglas muy simples al principio, muy, muy simples, que entran, digamos, que no ocupan mucha información, pero a la larga el producto es impredecible, y igual eso no quiere decir que las reglas sean falsas, ¿no? Bueno, entonces, gracias a Ollantay Medina por la entrevista, por si nos está escuchando ahora. ¿Y qué hacemos? ¿Jugamos ciencia ficción? Ah, ya. Oye, ¿se puede hacer spoilers o no? Ya que escuché que tenía la cuña de un podcast que se llama Spoilers o algo así. Hablemos con spoilers. Hablemos con spoilers. ¿Se puede? Pero Natalie, tú eres de la IE escéptica. No, pero como para unir, entonces acá le pones la cuña. Ah, ya. Al fin, día del estreno de Infinity. No he entrado a Facebook, no he visto reviews, ni trailers. Pero claro, cholo, muere Iron Man. No. Hablemos con Spoilers, el podcast que te lo cuenta todo sobre la cultura pop, incluso lo que no quieres saber. Escúchanos por iVoox y síguenos en Facebook. Ay, ay, ay. Bueno, entonces Natalie va a hablar con spoilers. Sí, es que a propósito de lo que estábamos hablando hace poquito, ¿han leído o han oído el último libro de Dan Brown, El Origen? No. Pero es básicamente lo mismo que hemos estado hablando. Lo que trata, puedo spoilearles, ¿no? El libro. Sí. Si no, se tapan los oídos o me ponen en silencio. Pero resulta que el libro se basa específicamente en esto, que tiene uno de los protagonistas tiene una super, super computadora, que es, se supone que es la computadora más potente del mundo. Y lo que este tipo hace es simular precisamente el origen de la vida. Entonces, ¿recuerdan ese experimento en el que hacen el caldo primordial, donde supuestamente sí. se hacen los experimentos para saber en las condiciones primarias que tuvo la Tierra, cómo es que se pudo haber originado la vida? Sí, claro. Resulta que, que el protagonista consigue uno de estos de los tubos experimentales y porque lo consigue porque hace unos años atrás se demostró que si bien en los cuando se realizó el experimento no se obtuvo, se obtuvieron algunos aminoácidos o algo así, alguna sustancia o algunas moléculas, biomoléculas, pero no se acercaban ni se aproximaban a la formación del ADN, lo que un estudio demostró pasados unos 20 años es que estas moléculas, que el contenido de las moléculas había cambiado, es como que si se había seguido formando nuevas moléculas en estos tubos experimentales. Y en base a eso, este protagonista pues asume que sí, lo único que le faltaba para determinar que se podía obtener vida con este experimento era tiempo, que es lo que es el factor que nunca se pudo replicar en el experimento, obviamente porque la vida se produjo en cientos de millones de años. Entonces, como el experimento fue muy corto, era la lógica de este personaje es que si tú le simulas esto mismo en un gran computador, es probable que partiendo de este experimento podrías llegar a obtener vida. Y es lo que él hace. Simula todo el experimento que hicieron estos científicos, los resultados a 20 años, y a partir de ahí comienza a simular el proceso de la vida. Y llega a la conclusión de que se hubieran llegado a formar precisamente las mismas formas de vida actual. Natalie, estás hablando del experimento Miller y sí, y Urey. Sí, ese mismo. Ajá. Voy a poner el link ahí de la descripción. Sí. Así que decirle, bueno, el libro tiene otras connotaciones más como religiosas y artísticas y de conspiración como siempre, pero digamos que el centro de del libro es ese. ¿Y qué connotaciones, o sea, ya esto ya es un super spoiler, ya, de qué implicaciones trae eso? Ah, bueno, y ahí viene unido con la parte religiosa del libro, es que es precisamente demostrar que, claro, en ausencia de un dios, el fenómeno vida como tal es plenamente replicable en un laboratorio. Entonces, ahí empieza como la parte de persecución, porque se supone que muchos líderes religiosos no quieren que esto se sepa. Porque sí hay algo que los científicos nunca han podido demostrar, es cómo surge la vida en sí. Uh-huh. Super spoiler. Super spoiler. Muy interesante. Bueno, ¿ahora sí jugamos ciencia ficción? Sí. Sí. A los años. No tantos, un mes más o menos. ¿En serio? Más o menos. Bueno, sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Bueno. Nación Combi, el podcast semanal que debes escuchar si quieres estar al día en las noticias sin tener que leer los periódicos todos los días. Un abogado, un publicista y un economista comentan los sucesos del momento más importantes y a veces los más superficiales. Búscanos en Facebook, en Twitter y en iVoox. Nación Combi. Juguemos entonces. A continuación voy a leer tres enunciados. Dos de ellos son falsos y uno verdadero. No, al revés. Dos de ellos son verdaderos y uno es... Sí, dos son verdaderos y uno es falso. Ustedes van a tener que considera cada uno de estos enunciados para determinar cuál es el falso. El tema de esta semana es Netflix, porque como han escuchado en la entrevista, nuestro invitado se refiere a algunos programas de esta plataforma. Uno, el costo de programación de Netflix es de 10.2 dólares por cada usuario al año. Dos, el 2017 tuvo casi 100 nominaciones a premios Emmy. 3. El 2016 tuvo casi 118 millones de suscriptores. Uh-huh. Ya. ¿Quién comienza? ¿Yo comienzo una vez? Dale, dale. ¿Para no estar influenciado por los demás? Dale, dale, dale. Ya. Sí, es una buena. ¿Cuál es falsa, no? Daría un mal final. Sí. ¿Cuál es falsa, no? Falsa. Sí. Ya, yo creo que la primera es falsa, me parece muy caro. Porque creo que es más barato, hay varios tipos de cuenta en Netflix, pero me parece que sale más barato, por año. Usuario al año, por usuario al año. Ya dijiste, ya. No, entonces, la dos. Pensaba que era el mes, la dos. La dos es falsa. Te voy a perdonar mucho. Porque acaba de regresar, solo por eso. Dos. Es que pensé que era el mes, porque los cálculos son al mes siempre. Claro. No. Como el sueldo. La dos es falsa, creo. Uh-huh. Ya. Ya, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Ya, yo también me voy por la dos. He sido influenciado por la respuesta de Víctor. Sí, yo también había pensado que era mensual y era... Estarían perdiendo plata, ¿no? Pero bueno. Sí, me voy por la 2. También pienso que 100 nominaciones es mucho. Ya. Y finalmente, Adrián. Sí, yo también, ¿eh? O sea, no tengo ni idea cuántas serían en total en el Emmy, pero... 100. O sea... Ya. Suena bastante. No, es la segunda. Ya. Voy a empezar por la tercera. El 2016 tuvo casi 118 millones de suscriptores, es cierto. Tuvo 117.48 millones de suscriptores. La número 2 es cierta. El 2017 tuvo casi 100 nominaciones al premio Emmy. De hecho, tuvo 91, de las cuales ganó 20. Increíble. Respecto a otros años, duplicó o triplicó o hasta quintuplicó el número de nominaciones como el número de premios. Sí, pues hace un montón de películas. Sí, eso me ha gustado, que Netflix ha pasado de ser alguien que te alquilaba películas a ser alguien que te está empezando a dar contenido. Y que claro, pues, saca un montón de series. Y películas. Sí. Sí, es cierto. Y otros documentales, sí. Y stand-up. Y tiene buenas series. Sí. Sí, sí. Yo escuché que para hacer House of Cards habían juntado los elementos que la gente quería que tenga una buena serie. Como política, etcétera. O sea, como lo armaron como un rompecabezas. Pero ahora que lo pienso, House of Cards era basada en una serie de los 80, o me equivoco. O en una serie británica, algo así. ¿Ah, sí? No hace falta nada de ley. Solo leí que House of Cards no fue su primer contenido propio, ajá, sino fue un video de 11 minutos de un tipo cantando. Bueno, pero sería loco que utilicen Machine Learning para armar sus series, ¿no? O sea... Imagínate, sí, claro, que genial. Te puede armar la pauta de una serie. O qué elementos debería tener una película para ganar un Oscar, ¿no? ¿Cómo predecir qué película va a ganar el Oscar, por ejemplo? Por coyuntura política, ¿ves? Ganó la de un mexicano. Pero hay mucha música que se hace con ese criterio, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta canción... Sí. Island in the Sun de Wizard. La compuso el pata así. O sea, él estudió qué es lo que... ¿Cuáles eran los elementos de un hit musical. ¿En serio? Y le puso todo. Puso todo lo que... Lo que... ¿Cuáles son los elementos? Escuché la canción. Una vez tuve una conversación larga con un músico sobre eso. Tendrías que tener un programa sobre ese asunto. Maña. La canción Island, Island in the Sun. Claro. Y todavía el video es hecho por Spike Jonze. Claro. Sí, el colmo de... Y a mí me pareció una buena canción, ¿eh? Ahora que le has dicho que... Bueno. Es buena. Sí. Sí, es buena. Bueno, y la respuesta falsa es el costo de programación es de 10.2 dólares por cada año, por cada usuario al año. Esa es falsa. Y perdieron gracias a Victor. Porque en realidad invierte 21.5 dólares al año por cada usuario. Vale. Sí, mucho. Muchísimo. Yo también me quedé sorprendida. Pero sí, invierten mucho. Incluso yo hubiera pensado que era falsa, pero al revés. O sea, 10 me parecía mucho. No, a mí también me sorprendí por la cantidad de dinero que invierten. 21.5 dólares por cada usuario al año. Wow. Y de hecho parte de este costo es porque ellos han invertido en muchos países para extender las redes de fibra óptica para que puedan tener. Sí, o sea, parte de este costo de programación incluye estos costos que ellos invierten en algunos países y en algunos lugares para extender las redes de fibra óptica. Me pregunto cuál va a ser el futuro de Netflix. Disculpen a todos por hacerlos caer. Soy responsable de que hayan arrasado con todo. Gané. Ha regresado con todo, Natalie. No. Ya no me va a hacer caso la siguiente vez. Por ejemplo, Adrián está baneado, él no puede empezar. Tú puedes empezar cuando quieras. Pero a veces, o sea, pero creo que era más eficiente, según el cálculo que hiciste, ¿no? El que haya tenido más, más este... El año pasado, sí. Ah, por... de hecho. No, pero... ¿Cuándo hice el...? No. Tiene que pasar todo un año completo para... Oye, debería... ¿Cuándo fue la última vez que hice el conteo? No sé, yo me acuerdo que creo que yo gané un premio. ¿Una cerveza? Sí, creo, no sé. Sí, creo. No, alguien ganó eran dos, la mayor cantidad. Voy a buscar mis actas. De aciertos, yo tenía menos aciertos, pero como jugué menos, tuve más aciertos por vez jugada. Eso es cierto. Por ahí lo tengo anotado, tengo un acta, un Excel con todos los números. Sí. Pero un dado de tres caras... Hay que revisarlo. Un dado de tres caras es mejor que nosotros. Pero ahora que ya estoy recuperado, ya no se salva, ¿eh? Voy a participar siempre. Voy a arrasar con todo. Ya, pues. Bueno. Así concluye, ¿no? Así concluye la edición 125 de la Guía Escéptica. Entren a la página web guiaescéptica.org, suscríbanse. Denle corazoncito en iVoox, manito arriba. Compartan. Y nos vemos en la edición 126. Chao, nos vemos. Tú. Chao. Chao.